Vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a leer una porción muy breve en la Escritura. Lucas capítulo 2. Vamos a estar en pie por reverencia a la Biblia. Quizás sea bueno hacer la lectura extendida del versículo 8 al versículo 20, capítulo 2 de Lucas, versículo 8 al versículo 20, luego regresamos para leer una vez más el versículo 10. Estamos alternando. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. El ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Todos y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Una vez más el versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana por la bendición que ya nos has dado hasta aquí. Pero ahora, Señor, al abrir tu palabra, al disponernos a escuchar tu mensaje, lo que más queremos es que nos hables al corazón. Ayúdanos, Señor, para que podamos estar atentos. Quita toda perturbación, toda preocupación que pueda evitar, que pueda impedir que recibamos el mensaje que quieres darnos en esta mañana. Danos, Señor, atención. Espíritu Santo, obra, redarguye, ilumina, instruye, exhorta a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Usa a tu siervo al exponer y en todo, Señor, en la predicación tú seas exaltado. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Estamos comenzando con esta semana, esta mañana, el tema sobre el evangelismo, y a lo largo de este mes estaremos tocando el tema del evangelismo. Hemos escogido como texto lema este versículo 10 del capítulo 2 de Lucas, muy típico de la Navidad, pero muy propio también, desde luego, para el evangelismo. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, es el texto que figura ahí en la parte superior de nuestro templo. Tal vez no hay una tarea más prioritaria, más primordial del cristiano a realizar que cumplir la gran comisión mediante compartir el evangelio a otras personas. Pero a menos que entendamos qué es el evangelio, podremos practicar de manera correcta lo que es el evangelismo. La tarea evangelizadora, desde luego, es bastante atractiva en el pueblo cristiano, y parece que las iglesias hoy en día programan y practican evangelismo personal y evangelismo masivo y evangelismo a través de los medios masivos de comunicación, empleando la tecnología moderna. Hay programas de televisión y de radio y programas que llevan el Evangelio impreso de tan y tan diversas maneras, que desde luego me parece que no es los pobres resultados que hay, la falta de que personas escuchen el mensaje relacionado con el Evangelio. Me parece que uno de los problemas esenciales de nuestros días reside más bien en cómo anunciamos el Evangelio, pero todavía más relevante me parece que es el hecho de cuál es el mensaje que compartimos cuando anunciamos el Evangelio. Sí, cómo lo compartimos y cuál es el mensaje que nosotros estamos compartiendo. El mensaje, desde luego, debe ser un mensaje centralmente bíblico. Pero me temo que muchas veces, porque el Evangelio contemporáneo se ha rebajado, se ha mercantilizado, nos ha llevado a prácticas evangelísticas que tienen que ver con números, con cifras, con competencias entre iglesias y denominaciones y asociaciones para tratar de figurar exactamente por el hecho de ganar, según los resultados y las estadísticas, al mayor número de personas que nosotros decimos son salvos. El Evangelio, como decía, se ha adulterado y torcido en muchos casos. Si no fuera trágico, resultaría cómico los métodos que hoy día se usan para compartir el mensaje del Evangelio. Esta mañana, compartiendo con los hermanos en el tiempo devocional, veíamos este pasaje de 2 de Corintios 4, y Pablo está destacando allí en esta porción, en los primeros versículos, el ministerio, desde luego, de compartir y de predicar el Evangelio que ha recibido por la sola misericordia de Dios. Pero en el versículo 2 dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino manifestando la verdad. Parece que él estaba observando en su tiempo y en su medio que el Evangelio se predicaba por motivos diversos y muchos motivos erróneos. Él dice, cuando escribe a los filipenses, que algunas personas predicaban el Evangelio por contienda. Dice también que otros predicaban el Evangelio por envidia. Y aunque parece decir que no importa la manera que se predique, lo importante es que se predique el Evangelio, desde luego que Pablo no está validando esos métodos, ni esas intenciones, ni esas motivaciones. Porque es, desde luego, delicado y grave cuando no compartimos la pura esencia de lo que la palabra de Dios contiene como evangelio, como buena nueva, como buena noticia. Pablo dice más adelante, versículo 4, aludiendo a las personas que no recibían el evangelio, dice que Dios, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y deberíamos tener presente lo que es el Evangelio a la luz de este pasaje, porque Pablo habla del Evangelio de la gloria de Cristo. Más adelante en el versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y habla otra vez del conocimiento de la gloria de Dios. Déjeme esta mañana, a la luz de este sencillo pasaje de Lucas 2, a presentar algunos aspectos que movieron a estos sencillos hombres a aceptar y proclamar el Evangelio como nuevas de gran gozo. Y tal vez estas cosas deberían ocurrir en nosotros para, a la vez y a la manera que aquellos compartieron el Evangelio, también nosotros podamos compartir el Evangelio, por las mismas razones, por los mismos motivos. Y la primera cosa que observamos en el pasaje es que aquellos de que habla el pasaje de Lucas 2, les resplandeció la gloria de Dios. Les resplandeció la gloria de Dios. Note lo que dice la Escritura, y está describiendo a personas comunes, a personas sencillas, simples. Dice la Biblia, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Qué interesante que la palabra de Dios, cuando nos habla de los primeros mensajeros que llevaron noticias nuevas y buenas a todo el pueblo, eran personas humildes, personas sencillas. No eran personas intelectuales de su tiempo, no eran teólogos, no eran reyes, no estamos hablando de que eran siquiera personas religiosas. Las personas de que habla la palabra de Dios llevaron la primera noticia del Evangelio, eran personas humildes, menospreciados por la mayoría de las personas religiosas de sus días. Los pastores son las personas que menos posibilidades tenían de asistir o de participar en las ceremonias religiosas. Y esta es una razón por qué los religiosos de sus días los menospreciaban, los excluían, no los consideraban como personas que tuvieran mérito alguno en el campo, desde luego, de la religión. No podían, no tenían tiempo de asistir a la sinagoga. El día de reposo era un día para ellos ordinario como cualquier otro día. El día de la celebración de los ritos era un día ordinario como cualquier otro día. Una persona que cuida un rebaño no tiene un día en el que no tenga que sacar el rebaño. El rebaño tiene que salir todos los días, si llueve, si hace frío, si nieva, si hace cualquier cosa. El pastor del rebaño tiene que abrir el corral y sacar el rebaño todos los días. Y estos hombres hacían eso. Pero dice la palabra de Dios que mientras ellos estaban en la oscuridad de la noche guardando las vigilias de sus rebaños, algo extraordinario sucedió en la vida de estos hombres. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Una persona que va a llevar buenas nuevas a otras personas tiene que haber experimentado en su vida personal una relación tan íntima y tan especial con Dios, al punto de haber presenciado y de haber sido testigo experiencial y personal de la mismísima gloria de Dios en su vida. Nadie que no haya tenido esa experiencia de quedar perplejo, de quedar sorprendido ante aquel resplandor. Hermano, no estamos hablando de un resplandor natural. No estamos hablando de que la intensidad del sol se aumentó. No estamos diciendo de que hubo un reflector que les iluminó de manera artificial. Lo que la Biblia está diciendo es que en aquella noche, aquellos hombres, cuando estaban probablemente más ausentes de lo que podría pasar en aquella noche especial, lo que sucedió es que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y era el resplandor de la presencia de Dios. Cualquiera que quiera compartir un testimonio de Dios tiene que haber visto necesariamente el resplandor de la gloria de Dios. De otra manera, no tiene nada que decir. Puede desde luego compartir lo que ha oído, puede tal vez imaginar lo que pudo haber sido, pero no tiene experiencia personal por cuanto no estuvo en el tiempo y en el momento en el que Dios le salió al encuentro. Se mostró y se manifestó delante de él, sin consideración a su condición, como dije, intelectual, o a su condición social, o a la religión de la que procedía, o si tenía alguna posición encumbrada o no, sin consideración a eso. Simplemente lo que dice la palabra de Dios de estas personas es que allí estaban cuando el Señor les rodeó de aquel resplandor que reflejó la gloria de Dios. Lo que ellos vieron en aquella noche fue la majestad de Dios. La majestad de Dios. Y lo que una persona ve cuando tiene una experiencia de salvación, lo que le mueve a creer, a asegurar y afirmar, que sus pecados pueden ser perdonados, que pasó de la condenación a la vida, es el poder ver y el poder creer la gloria de Dios, la bondad de Dios, la majestad de Dios, los atributos de Dios, la magnificencia de Dios. El salmista, en el Salmo 27, allá en el versículo 4 de este Salmo, se expresa de esta manera: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Siga conmigo la lectura: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Sabe qué es la buena nueva del Evangelio? La hermosura de Jehová. Es muchas cosas más, pero en primer lugar es la hermosura de Jehová. Es la hermosura de Dios. Para que sea noticia, y para que sea noticia buena, y para que sea noticia nueva, y además para que sea noticia gozosa, tiene que ser la noticia de uno que presenció la hermosura de Dios y que fue impactado, impresionado por la hermosura de Dios. El salmista sabía esto y entendía esto, y por eso él decía: cuando voy a la casa de Dios, cuando me encamino a la casa de Dios, una cosa busco, solamente una cosa me mueve: que esté en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová. Hermano, ¿viene usted a la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Dios? Aquellos pastores, personas ignorantes, personas excluidas de la sociedad judía, estaban allí cuidando sus rebaños, cuando de repente ese resplandor les rodeó y presenciaron la hermosura de Dios. Contemplaron la grandeza de Dios, contemplaron la majestad de Dios. Luz les resplandeció donde no había posibilidad de luz. Entre el libro de Malaquías y el Evangelio según San Mateo habían transcurrido años de oscuridad. No había voz de profeta, no había enseñanza de la Escritura, no había actividad genuinamente religiosa, había solamente rutina. Las personas habían caído en una situación de oscuridad espiritual, pero en aquellos días, especialmente en aquellos días, después que el ángel de Jehová se manifestó a Zacarías en el templo, y después de que se mostró a María y a Elizabeth, también se mostró a estos pastores. Y ellos vieron la gloria de Dios. Pocas personas en la Escritura de esta manera estamos hablando de ver este resplandor que es la gloria del Señor, tuvieron esta sin igual experiencia. Pero cada creyente que viene al conocimiento de Jesucristo como su Salvador personal, si realmente vino y tuvo un encuentro con el Señor Jesús, debió haber experimentado la gloria de Dios en su corazón y en su convicción. Esto es lo que está diciendo precisamente Pablo en la porción que hemos mencionado. Para llevar nuevas de gran gozo tienes que haber sido testigo presencial, y tienes que estar cultivando en tu vida personal el resplandor de la gloria de Dios. Solamente así se pueden llevar noticias de gran gozo. No de gozo artificial movido por los instrumentos, no de gozo artificial movido por las dádivas que se dan en los métodos modernos de evangelización, no el gozo artificial que producen los shows que se montan para presentar un evangelio de éxito y de prosperidad. No es esa clase de gozo lo que la palabra de Dios nos está hablando que experimentaron estos hombres. Lo que ellos experimentaron es la emoción profunda, casi inenarrable, casi inexplicable, pero muy bien experimentada, de haber estado en la misma presencia de Dios, porque dice la Biblia que el resplandor de Dios les rodeó. Les rodeó. Ya donde quiera que veían, podían sentir la emoción que sí produce desde luego, pero a la vez también la reverencia que da el haber sido impactados por el resplandor de la gloria de Dios. Les resplandeció a su derredor la gloria de Dios, número uno. Número dos, reverenciaron su presencia. No tuvieron, desde luego, tanta instrucción, pero, hermanos, cuando Dios se comunica, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios se da a conocer de una manera directa, Dios se hace tangible a los sentidos del ser humano. Y el hombre se da cuenta, percibe por el Espíritu de Dios que es Dios quien está ahí, que es Dios quien le llama, que es Dios quien le habla, que es Dios quien le atrae. No hay duda de eso. Persona puede estar cierta y puede estar segura que eso sucede. Y yo creo que lo que estaba pasando en la vida de los pastores exactamente ese era ese hecho. Cuando ellos contemplaron el resplandor de la gloria de Dios, su reacción a eso es que reverenciaron aquella presencia experimentando un gran temor. Quien puede contemplar la gloria de Dios puede experimentar un temor reverencial. Lo vemos repetidamente en diversos pasajes. Isaías dice que cuando él entró a la casa de Dios y contempló allí en la casa de Dios la hermosura de Jehová, cuando él pudo ver la presencia de Dios manifiesta en el templo, dice la palabra de Dios que él exclamó: ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Soy hombre que tiene labios inmundos y voy a hablar a un pueblo que tiene labios inmundos. Y he visto al Señor. Y él sabía bien que nadie puede prevalecer allí en la presencia del Señor si mantiene labios inmundos, a menos que el Señor haga algo. Y donde el Señor llega, él cambia las cosas, él cambia la circunstancia para que una persona pueda estar en la presencia de Dios. A Moisés le dio instrucción que quitara el calzado de sus pies porque estaba en la santidad y delante de la presencia de Dios. La Biblia dice que sin santidad nadie puede ver al Señor, y esta es una manera de reverenciar el nombre de Dios. No fueron personas que escucharon el Evangelio y lo tomaron a la ligera. No son personas que vieron la gloria de Dios y menospreciaron la gloria de Dios, pero dice la Biblia que cuando ellos vieron la gloria de Dios, reverenciaron la presencia de Dios, experimentaron gran temor a la semejanza de Isaías, pero también a la semejanza de Saulo de Tarso. ¿Usted recuerda lo que pasó en la conversión de Saulo de Tarso? Un resplandor de luz del cielo de igual manera cayó sobre Saulo. Pudo haber quedado fulminado, pero solamente el Señor trató con él y lo derribó de su cabalgadura, le hizo probar el polvo de la tierra, y él con gran temor exclamó: ¿Quién eres, Señor? Un temor reverencial. Era un hombre religioso, había oído acerca de Dios, pero no conocía a Dios. Pero cuando el Señor se mostró delante de Pablo, el Señor mismo se identificó y le probó quién era, y le mostró quién era, y Pablo entendió, y cuando entendió sintió gran temor, porque estaba en la presencia de Dios. Hermano, si no vamos a la presencia de Dios, buscando la hermosura de Dios, si no sentimos temor reverencial cuando estamos en la presencia de Dios, ¿cómo vamos a salir? Y probablemente podemos salir, pero ¿qué mensaje vamos a llevar? ¿Y cómo lo vamos a llevar? ¿Y cómo lo vamos a compartir? Es fundamental, desde luego, el saber cómo. No basta hacerlo. Alguien dirá: pues mira, tú hazlo como quiera que sea. Motivos correctos. Mensaje correcto. Método correcto. Y meta correcta. No como sea. No el fin justifica los medios. Como debe ser. Como debe ser para que sean nuevas de gran gozo. No solamente Saulo de Tarso fue derribado de su cabalgadura por la gloria de Dios, los discípulos en el monte de la transfiguración, dice la palabra de Dios que cuando vieron transfigurarse al Señor y escucharon la voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, a él oíd, ellos experimentaron gran temor. Los pastores vieron el resplandor de la gloria de Dios y reverenciaron el nombre de Dios y la presencia de Dios. Si hemos de ir a compartir, si hemos de hablarle a alguna persona, hermano, esta es una oportunidad cuando estamos aquí para buscar la hermosura de Jehová. Cuando cantamos, cuando oramos, cuando estamos atentos a la palabra de Dios, cuando leemos la Escritura, nuestra motivación, nuestro enfoque debe ser ver el Dios en la magnificencia que Dios tiene. Probablemente pensamos en un Dios pequeño porque no hemos visto la grandeza de Dios. El Salmo 8 nos habla de ver cuán grande es nuestro Dios. Los pastores, primeros mensajeros, vieron el resplandor de la gloria de Dios, reverenciaron la presencia de Dios. Número 3, recibieron un mensaje de parte de Dios, porque estuvieron allí delante de la presencia de Dios, porque reverenciaron la presencia de Dios, porque Dios tenía el propósito de darles un mensaje para enviarlos. Ellos recibieron un mensaje de parte de Dios. La Biblia dice: os doy nuevas de gran gozo. Os doy nuevas de gran gozo. El mensaje que ellos recibieron era un mensaje glorioso. Y la razón que era un mensaje glorioso es porque el Dios que les estaba dando el mensaje es un Dios glorioso. O si pudiéramos captar bien la idea de lo que eso significa, de lo que eso implica. No es un mensaje nada más, hermano, en términos de que te va a ir bien. Vas a dejar tus vicios, tu vida va a cambiar, van a mejorar tus problemas familiares, vas a tener estabilidad, te va a asegurar vida después de la muerte, y todas estas cosas pueden pasar y aún podría no pasar, pero eso no es lo que hace el Evangelio una buena nueva. Y ni eso es tampoco lo que debe mover el gozo por el Evangelio. Lo que debe movernos en alegría y en gozo es saber, hermano, que llevamos un mensaje de un Dios glorioso. De un Dios glorioso. El poder compartirle al mundo la gloria de Dios. Eso es lo que debería hacer de nuestro mensaje un mensaje de gozo. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 1. Y ahí en 1 Timoteo vemos el versículo 11. Dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Cuando los pastores recibieron este mensaje, ellos sabían que era un mensaje que venía del cielo. Cuando ellos recibieron este mensaje, ellos sabían que era un mensaje que venía de Dios. Cuando ellos supieron que el mensaje venía de Dios, ellos supieron de qué Dios venía ese mensaje. Ellos supieron cómo era ese Dios del que venía el mensaje. Ellos vieron la gloria de Dios y tuvieron gran temor y entendieron por esa razón quién les entregaba y de quién recibían el mensaje. El mensaje tiene que ser glorioso porque es glorioso de quien viene. El mensaje tiene que ser glorioso porque refleja la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Donde estábamos ahí, 2 de Corintios capítulo 4. Versículos 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lea conmigo el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros hablamos del glorioso Evangelio de Jesucristo. El glorioso Evangelio de Jesucristo es glorioso, porque en la faz de Jesucristo se refleja la gloria de Dios. Porque cuando presentamos a Jesucristo, presentamos la gloria de Dios. Pero no solamente el mensaje que recibieron era un mensaje glorioso, pero el mensaje que recibieron era un mensaje gozoso. Era un mensaje gozoso. Oh, aquellos hombres que eran sencillos, como dije, simples pastores que cuidaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños, experimentaron, tuvieron una sensación no solamente emocional, sensorial, pero desde luego una convicción que fluyó desde su corazón para producir en ellos un gozo que era sobrenatural. Imagínese cómo debió haber sido aquella noche. No solamente la luz refulgente, resplandeciente en derredor de ellos, que sobrepasaba toda forma natural o artificial de luz, porque era la luz que emana de la santidad y de la perfección de Dios. Eso sería bastante para experimentar una sensación de gozo, una sensación de paz, aunque también de temor reverencial. Pero aunado a eso, dice la palabra de Dios que también repentinamente, versículo 13 de Lucas 2, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Ha estado usted y ha escuchado sin duda un buen coro, una buena orquesta. Nosotros nos regocijamos muchas veces en los cultos de adoración en nuestra iglesia, escuchando a un hermano cantar que el Señor le da talento para hacerlo, o a un dúo, o a un cuarteto, o al coro de la universidad o de la iglesia. Y hay himnos delante de los cuales no podemos dejar de emocionarnos, y parece que nos elevan y parece que nos trasladan hasta la presencia de Dios. Al menos nos sentimos tan transportados y tan emocionados en ciertos eventos especiales de adoración, de canto y de música. Pero ¿puede usted imaginar lo que aquellos hombres escucharon? Dice la palabra de Dios que una multitud de huestes celestiales alababan a Dios. Ellos estaban allí, una luz estaba rodeando, un resplandor del cielo rodeaba a cada uno de ellos y a todos ellos, pero además un coro angelical de huestes celestiales cantaban. Decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y eso debió haberles producido un gran gozo. El salmista dice que en la presencia de Dios, ¿qué cosa hay? Plenitud de gozo. Nadie, hermano, que puede estar en la presencia de Dios puede quedar excluido de ese gozo que produce el solo hecho de acercarnos al trono de la misericordia de Dios. Cuando estamos allí en la presencia de Dios y recibimos la misericordia de Dios y entendemos la misericordia de Dios, lo menos que podríamos experimentar sería un profundo gozo. Lo que el Señor quiso que nosotros experimentáramos era su gozo. Lo que el Señor nos da es plenitud de gozo. Lo que el Señor quiere que tengamos nosotros es su gozo completo. Nosotros no podemos ser portadores de nuevas de gran gozo a menos que hayamos experimentado el gozo que produce pasar tiempo con Dios, estar en la presencia de Dios, contemplar el resplandor de la gloria de Dios, reverenciar la presencia de Dios y recibir, ser portadores de un mensaje de lo alto, de un mensaje del cielo, de un mensaje dado por Dios, de un mensaje glorioso, de un mensaje gozoso. No solamente recibieron un mensaje, pero en cuarto lugar, reaccionaron apresuradamente cuando recibieron el mensaje. Reaccionaron apresuradamente. Note lo que dice la Escritura, versículo 15, desde el versículo 15 dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Leemos el 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Todavía rebosaban de gozo. Ellos tenían algo que hacer. Ellos salieron durante la mañana de ese día con la firme intención de llevar sus ganados, sus rebaños, para pastar. Llegó la noche y se dispusieron para guardar las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Estaban ocupados en eso. Pero ese día, hermano, cuando sucedió el encuentro con Dios, cuando ellos tuvieron una experiencia personal con Dios, cuando contemplaron la gloria de Dios, cuando reverenciaron su santo nombre por el temor que influyó la presencia y la santidad de Dios, cuando recibieron el mensaje de Dios, se olvidaron del rebaño. Se olvidaron de las tareas diarias. Se olvidaron de las obligaciones naturales. Se olvidaron de si a su regreso estaría o no estaría el rebaño, si se perdería una o más de las ovejas. No consideraron, no tomaron providencia para esas cosas. Ellos estimaron que era tan sobresaliente, que era tan trascendente el mensaje y de dónde venía el mensaje, el contenido del mensaje, que reaccionan de manera apresurada. Y dice la palabra de Dios que vinieron apresuradamente. Dejaron su rebaño. Y sabe, cuando ellos vinieron, refrendaron su fe y supieron que la palabra de Dios es fiel. Porque dice la Biblia: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Lea conmigo el 17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ahora puede imaginar la serie de experiencias que estos hombres tuvieron en ese día. La gloria de Dios los rodeó. Huestes angelicales entonaron canto cual nunca habían oído. Recibieron un mensaje de parte de Dios. Corren presurosamente a Belén. Llegan al sitio que había sido señalado. Y cuando están allí y entran al pesebre, dice la palabra de Dios, que vieron al niño, tal y cual les había dado señal. Lo hallarían acostado en un pesebre, envuelto en pañales. Y vieron los primeros testigos, antes que cualquiera otros, vieron la faz de Jesucristo en aquel bebé. Y cuando vieron la faz de Jesucristo en aquel niño, pudieron darse cuenta que el resplandor que habían visto horas antes y la faz de este niño reflejaban y representaban en ambos casos la gloria de Dios. Y refrendaron sin duda su gozo en aquella experiencia tan emocional y tan única para ellos de haber estado delante del Señor. Les resplandeció la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo. Reaccionaron apresuradamente. Pero en quinto lugar, repartieron el mensaje. Repartieron el mensaje. Dice la Biblia, versículos 17, y al verlo, ¿qué cosa? Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ese era el mensaje, ese era el evangelio. No estaban hablando de su habilidad para cuidar el ganado, no estaban hablando de cuántas ovejas tenía cada uno de ellos, no estaban hablando de su experiencia personal, de lo que ellos habían experimentado cuando recibieron el mensaje, pero dice la palabra de Dios que lo que ellos daban a conocer es lo que se les había dicho, no la opinión de ellos, lo que se les había dicho. El mensaje no se puede alterar. El mensaje del evangelio se debe dar tal y cual es. Y lo que estos hombres están haciendo es, están compartiendo, están repartiendo el mensaje. Dieron a conocer lo que se había dicho acerca del niño. No es acerca de la cálida noche, no es acerca de lo agradable del ambiente y de las estrellas, pero es lo que ellos habían oído acerca del niño, acerca de Jesucristo. El mensaje del evangelio tiene que ser exaltar la persona de Jesucristo, porque a través de ella se exalta la persona de Dios. Dieron a conocer lo que se les había dicho. Doy nuevas de gran gozo. Y sabe, seguramente que compartieron el mensaje de esa manera, con gran gozo. ¿Sabe la otra cosa que se les había dicho? Es que este mensaje de buenas nuevas y de gran gozo sería para todo el pueblo. No es exclusivo para los compañeros pastores que ellos conocían. No es para ciertas personas del pueblo. No es para excluido de ciertas personas en el palacio. Es para todo el pueblo. Pobres y ricos. Ignorantes y sabios. Hombres y mujeres. Jóvenes y viejos. Niños. Todas las personas, los mancos, los cojos, los que están excluidos, todas las personas sin excepción, el mensaje de buenas nuevas es un mensaje de gozo para todo el pueblo. Y ellos estaban haciendo eso, estaban compartiendo a todo el pueblo. ¿Y qué era el mensaje? Ha nacido un Salvador. Ese es el mensaje. Ha nacido un Salvador. Puede sonar sencillo, pero es bastante lo que significa. Ha nacido un Salvador. Sí, es cierto, el mensaje del Evangelio se reduce a esta sola expresión. La buena noticia es esa. Desde luego implica más cosas que tendremos oportunidad de explicar en otro mensaje más. Pero ahora lo que yo quiero destacar en el sentido de la motivación es, hermano, ¿qué mejor noticia podemos compartir a las personas que no conocen al Señor que decirles: ha nacido un Salvador? Hay uno que es Salvador. Sí es cierto que hay opresión, sí es cierto que hay enfermedad, sí es cierto que hay problemas en la vida familiar, sí es cierto que hay muerte en el mundo, sí es cierto que hay infierno. Pero hay un Salvador, hay un Salvador. Aunque todo eso es real y no se puede negar, la noticia sobresaliente en medio de toda la tragedia de noticias malas, y digo tragedia porque son noticias trágicas, es: hay un Salvador. Lo que más dijeron, además de decir que hay un Salvador, dijeron que ese Salvador es Cristo. Es el ungido de Dios. No es uno que surgió en elección popular. No es un político destacado. Es uno enviado del cielo. Es Dios mismo encarnado. Es el prometido Mesías. Es el ungido de Israel. Es Cristo, el Salvador. Y cuando compartimos el Evangelio, necesariamente tenemos que encauzar nuestro enfoque a la persona de Cristo. Más allá de nuestra denominación, más allá de nuestra religión, más allá de nuestra iglesia, más allá de las cosas que hacemos en la iglesia, tiene que destacarse preeminentemente la persona de Jesucristo. Es Cristo. Pero la tercera cosa que dicen además ellos es el Señor. Él es el Señor. No es el César, no es el sumo sacerdote, Cristo es el Señor. Este es el Evangelio. Y hermano, esto es lo que nosotros debemos estar compartiendo hoy. Debemos decir a las personas que sí hay salvación, pero que esta salvación existe en un solo medio, en una sola persona, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Les resplandeció la gloria de Dios. Reverenciaron su presencia. Recibieron un mensaje. Reaccionaron apresuradamente. Repartieron el mensaje. Número 6. Recogieron fruto. Recogieron fruto. Una de las cosas que más frustran cuando nosotros compartimos el Evangelio es que decimos, pues yo le hablo a las personas, pero no veo nada que pasa cuando les hablo. Como no sea rechazo, no veo otra reacción. Pero note cómo es que reaccionaron las personas cuando escucharon el evangelio de aquellos pastores. Versículo 18, lo leemos juntos. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Yo creo que varias cosas influyeron porque las personas se maravillaron de lo que los pastores decían. Hermanos, eran pastores. No sabían comunicación oral, oratoria o retórica. No sabían disertar y dar discursos. Compartían el Evangelio en sus propias palabras, en su sencilla manera. Pero algo extraordinario había en ellos. No que fluía de su propia naturaleza. No era algo con lo que ellos habían nacido. Es algo que les fue dado, es algo que ellos recibieron aquel día cuando a ellos les resplandeció la gloria de Dios. Es algo que transformó sus vidas cuando ellos recibieron la buena noticia. Es algo que les motivó a reverenciar el nombre de Dios. Es algo que les motivó a reaccionar de manera apresurada. Es algo que les impulsó a repartir el mensaje. Es un regocijo extraordinario que ellos experimentaron, de tal manera que ellos compartían las palabras que habían oído del Evangelio, compartían el Evangelio en su propia simpleza. Y lo más sorprendente es que todos los que los oyeron se maravillaron de lo que ellos decían. ¿Por qué personas, hermanos, no se maravillan de lo que les decimos? ¿Será porque no lo decimos exactamente como es? ¿Será porque no tenemos la motivación correcta? ¿Será porque estamos dando testimonio de algo que no vimos y que no oímos de manera real? ¿Será porque estamos dando nuestras propias opiniones y conclusiones de lo que nosotros creemos y hemos oído es el Evangelio? ¿Será que estamos compartiendo otro Evangelio? ¿O será que estamos torciendo el Evangelio? Ellos nos dijeron: nosotros no sabemos, nosotros no hemos ido a la sinagoga, nosotros no hemos aprendido, no hemos estado en la escuela de los judíos para aprender estas cosas religiosas. Ellos simplemente fueron y compartieron, pero dice la palabra de Dios que ellos, mientras estaban compartiendo, podían ver los frutos, podían recoger los frutos de la respuesta de las personas que se maravillaban. Yo no estoy diciendo que todas las personas a las que ellos hablaban respondían aceptando la noticia y recibiendo el Evangelio, pero lo que sí estoy diciendo es lo que dice la Biblia: las personas que oyeron a estos hombres se maravillaron de lo que ellos decían, no de ellos, de lo que decía, por lo que decían, por cómo lo decían, por la convicción con que lo decían, por la emoción con que lo decían, por el gozo que tenían, por el apresuramiento con que decían las cosas. ¿Cuánto tenemos de imitar de estas personas en lo que tiene que ver en la tarea de evangelizar? Piensa cómo compartes el evangelio tú a otra persona. ¿De qué hablas? ¿Hablas de tu iglesia? ¿De qué hablas? ¿Hablas de lo bien que te va? ¿Qué es lo que compartes? Buena nueva, de gran gozo para todo el pueblo. Recogieron fruto. Y en séptimo lugar y último, regresaron regocijados. Regresaron regocijados, dice la palabra de Dios, versículo 20, y volvieron los pastores, ¿cómo? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ellos regresaron regocijados. Muchas veces que salimos y compartimos el evangelio, regresamos frustrados. Muchas veces que salimos y hemos intentado compartir el evangelio, regresamos desanimados. Yo no digo que estas personas regresaron regocijados porque muchas personas se maravillaron de lo que decían. Yo digo que estas personas regresaron regocijados porque ellos habían compartido la buena nueva, habían cumplido, habían obedecido al mandato que se les había dado. Ellos habían presenciado la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, y esta era la razón más que suficiente para que ellos volvieran. Ahora dice la palabra de Dios que ellos volvían glorificando y alabando a Dios. Personas que no sabían, no tenían la práctica ni la experiencia, no tenían el entrenamiento, no formaban parte de coros, pero eran personas que tuvieron la oportunidad de estar en la presencia del Hijo de Dios, de ver en la faz de Jesucristo la gloria de Dios. Y regresaron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y habían visto. Volvieron renovados. Volvieron renovados. Eran otras personas. Volvieron regenerados. Desde luego había cambiado totalmente su perspectiva. Ahora dice, glorificaban a Dios. La buena nueva que debemos llevar otra vez no es que no exista dolor o muerte o pecado. Sí existen estas cosas. Pero la buena nueva es que el Salvador, nuestro Salvador, ha venido. Y que con su venida ha derrotado a nuestros enemigos. Y si en verdad creemos en el evangelio, y esto es lo que nos debe llenar de gozo, seremos librados, no solamente de la sentencia de muerte, de todas las consecuencias del pecado. Y veremos, y esta debe ser nuestra esperanza gloriosa, veremos la gloria de Dios por conocer a Jesucristo, y un día en la presencia del Señor contemplaremos a plenitud la gloria de Dios, tal y cual es. Entonces le veremos cara a cara, como dice la palabra de Dios, ya no como por espejo en oscuridad. Entonces veremos al Señor más y mejor, y le conoceremos más que como ahora le hemos conocido. Pero hermano, si hemos de llevar buenas nuevas, es necesario que sigamos el modelo, el ejemplo que estos hombres nos muestran en este pasaje, que podamos ser impactados del resplandor de la gloria de Dios mientras llegamos a la casa de Dios, o mientras leemos la palabra de Dios, o mientras tomamos tiempo personal en nuestro devocional personal. Dejemos que la gloria de Dios nos inunde a nuestro derredor y nos resplandezca. Nos gocemos en la hermosura de Dios. Pasemos tiempo con Él para reverenciar su nombre y exaltar sus virtudes. Dejemos que el Señor nos dé la instrucción del mensaje que quiere que podamos compartir. Reaccionemos de manera apresurada para salir y repartir el mensaje de Dios. Dejemos que el Señor produzca el fruto, porque siempre va a haber fruto. Yo no digo que fruto será personas que se convierten necesariamente. Yo digo que fruto será el hecho de haber cumplido y ser fieles en el cumplimiento de la gran comisión, por compartir la buena nueva con gozo. Lo que sí es seguro es que siempre, siempre regresaremos regocijados, porque el mensaje que llevamos es un mensaje de nuevas, de gran gozo. Ojalá que esta mañana y este mes que estamos enfatizando el tema del evangelismo, podamos tomar tiempo primero para entrar en la casa de Jehová y para contemplar la hermosura de Dios, inquirir en su templo y salir y hablarle al mundo del Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a estar en pie y vamos a orar en esta mañana.